Ramsés el Maldito. Julie bajó en silencio las escaleras en zapatillas. Se había recogido los pliegues del salto de cama de encaje para no tropezar, y su cabellera castaña caía en gruesos rizos sobre sus hombros y espalda. El sol fue lo primero que vio al entrar en la biblioteca. La cálida luz dorada entraba a raudales desde el invernadero, a través de las puertas abiertas, danzando entre los helechos, jugando con el agua de la fuente. Haces de largos rayos oblicuos caían sobre la máscara de oro de Ramsés el Maldito, que seguía en su sombría esquina y se derramaban sobre los oscuros colores de la alfombra oriental y sobre la momia, que seguía alojada en el sarcófago abierto. El rostro y los miembros ocultos tras las vendas parecían dorados como la arena del desierto a mediodía. La habitación se iluminó ante los ojos de Julie. El sol explotó repentinamente en las monedas de oro, que brillaron con fuerza sobre el terciopelo negro. La luz acarició el suave mármol del busto de Cleopatra, dando vida a su mirada soñolienta. Encendió el alabastro traslúcido de la larga fila de redomas. Resplandeció en las pequeñas piezas de oro expuestas por toda la habitación y en los títulos dorados estampados en los lomos de cuero de los libros. E hizo brillar intensamente el nombre, Lawrence Stratford, grabado sobre la tapa del diario que descansaba sobre la mesa. Julie permaneció inmóvil, disfrutando de la calidez que la rodeaba. El leve olor a moho se estaba desvaneciendo, y la momia parecía moverse bajo la luz como si respondiera al calor. Parecía suspirar casi como una flor al abrirse. ¡Qué hermosa ilusión! Por supuesto que no se había movido, y sin embargo parecía más llena, sus poderosos hombros y brazos más redondeados, sus dedos más vivos. «Ramsés», murmuró. De nuevo escuchó aquel sonido que la había sorprendido la noche anterior. Pero no, en realidad no era un sonido, sino solo el aliento de la vieja casa, el desperezarse de la madera y la escayola bajo la luz cálida de la mañana. Cerró los ojos un momento. Entonces oyó los pasos de Rita en el salón. Claro, había sido Rita todo el tiempo. El sonido de alguien que está muy cerca. Latidos, respiración, el sutil roce de la ropa al moverse. «Señorita, de verdad le digo que no me gusta nada que tengamos esa cosa aquí», dijo Rita. Era su plumero deslizándose suavemente sobre los muebles de la habitación lo que oía. Julie no se volvió para averiguarlo. Se acercó a la momia y le miró el rostro. Dios santo, la noche anterior no la había visto bien, no como la veía ahora bajo la fuerte y cálida luz del sol. Aquello había sido un verdadero hombre, conservado para siempre en sus ungüentos y vendajes. En serio, señorita, esa cosa me da escalofríos. No seas tonta, Rita. Tráeme el café, sé buena chica. Se acercó más a la momia. Después de todo, no había nadie allí que pudiera detenerla, y podía tocar aquel cuerpo si lo deseaba. Oyó alejarse los pasos de Rita. La puerta de la cocina se abrió y se cerró. Entonces extendió la mano y tocó los vendajes de lino que cubrían el brazo derecho. demasiado suave, demasiado frágil, y el sol hacía que pareciese incluso caliente. «No, esto no es bueno para ti, ¿verdad?», preguntó en voz alta, mirando a la momia a los ojos, como si fuera de mala educación hacer otra cosa. «Pero no quiero que te lleven al museo. Te echaré de menos cuando te vayas. Pero no dejaré que te abran, eso te lo prometo». ¿Eran cabellos oscuros lo que veía bajo las vendas que rodeaban el cráneo? Parecían ocultar una espesa mata de pelo, aunque estaban tan apretadas que producían una desagradable sensación de calvicie. Pero era el conjunto lo que impresionaba profundamente a Julie, y no los pequeños detalles. Aquella figura tenía una personalidad muy marcada, como una buena escultura. Ramsés, alto y robusto, con la cabeza inclinada y las manos cruzadas en un gesto de resignación. Los titulares del periódico le volvieron a la memoria con dolorosa claridad. «Eres inmortal, mi amor», dijo. «Mi padre te ha hecho inmortal. Puede que nos maldigas por abrir tu tumba, pero miles de personas vendrán a verte, pronunciarán tu nombre, vivirás para siempre». Era extraño, pero se encontraba al borde de las lágrimas. Su padre estaba muerto y enterrado en una tumba sin nombre en el Cairo, como había sido su voluntad, y Ramsés el Maldito era el personaje de moda en Londres. Se sobresaltó al oír la voz de Henry. «Estás hablando con esa cosa exactamente igual que tu padre». «Henry, no te he oído entrar. ¿De dónde vienes?». Su primo se apoyó en la jamba de la puerta. La capa colgaba desganadamente de uno de sus hombros. Iba sin afeitar y probablemente bebido. Y tenía en los labios aquella sonrisa helada. «Se supone que debo cuidar de ti, ¿recuerdas?». «Sí, desde luego. Me imagino que estás encantado con la tarea». «¿Dónde está la llave del mueble bar?». «Está cerrado». «¿Por qué hace Oscar esas cosas?». «Oscar no vendrá hasta mañana. Además, deberías tomar un café. Te sentará mejor». «¿De verdad, querida prima?». Henry se quitó la capa y se acercó a ella con paso arrogante, recorriendo con la mirada la sala egipcia como si le disgustara. «Tú nunca me abandonarás, ¿verdad?», preguntó con aquella sonrisa amarga en los labios. «Mi compañera de juegos, mi prima, mi pequeña hermanita. Sabes que no soporto el café. Prefiero un poco de Oporto o de Jerez». «Pues creo que no hay», contestó ella. «Será mejor que subas a tu habitación y duermas un rato». Rita estaba junto a la puerta esperando instrucciones. «Café para el señor Stratford, Rita, por favor», pidió Julie al ver que él no se movía. Era evidente que no pensaba ir a ningún sitio. Estaba mirando a la momia con expresión de temor. «¿Mi padre hablaba con ella?», inquirió Julie. «¿Cómo estaba yo hablando ahora?». Él no respondió enseguida. Se dio media vuelta y se acercó a la fila de redomas de alabastro, sin abandonar su aire perezoso y arrogante. «Sí, hablaba con ella, como si fuera a responder en cualquier momento. Y en latín. Si quieres mi opinión, creo que tu padre estaba enfermo hacía tiempo. Demasiados años en el desierto, derrochando dinero en cadáveres, estatuas y basura». Sus palabras hirieron a Julie. Henry se detuvo delante de una de las redomas sin dejar de darle la espalda. A través del espejo, Julie vio que fruncía el entrecejo. «Era su dinero, ¿no crees?», replicó ella. «Ganó bastante para todos nosotros, o eso creía él». Henry se volvió con brusquedad. «¿Qué se supone que quiere decir eso?». «No parece que tú hayas administrado muy bien el tuyo, ¿no crees?». «He hecho todo lo que he podido. ¿Quién eres tú para juzgarme?», se defendió él. De repente su rostro, crudamente iluminado por el sol, pareció aterradoramente cruel. «¿Y los accionistas de Stratford Shipping? ¿También has hecho todo lo que has podido por ellos? ¿O tampoco soy quien para juzgarlo?». «Ten cuidado, pequeña», le advirtió Henry acercándose a ella. dedicó una mirada arrogante a la momia como si fuera otra presencia en la habitación y miró a Julie con los ojos entornados. Mi padre y yo somos la única familia que te queda. Nos necesitas más de lo que crees. Después de todo, ¿qué sabes tú de negocios y barcos? Qué curioso. Henry se había anotado un punto y al momento lo había perdido. En efecto, los necesitaba a ambos, pero no tenía nada que ver con los negocios o la compañía. Los necesitaba porque eran su propia sangre, y al diablo los negocios y los barcos. Pero no quería que Henry notara su dolor. Se volvió de espaldas y dirigió la mirada hacia las ventanas del ala norte, a las que el día parecía no haber llegado aún. «Sé sumar dos y dos, querido primo», contestó. «Y eso me ha puesto en una situación muy grave y dolorosa». Con alivio, vio que Rita entraba con una bandeja y un juego de café que dejó en la mesa del salón trasero, a unos pasos de Julie. «Gracias, Rita. Es todo por el momento». Tras lanzar una mirada furtiva al sarcófago de la momia, Rita salió de la habitación. Julie se volvió lentamente y vio que su primo estaba plantado frente a Ramsés. «Entonces será mucho mejor que vayamos al grano», declaró Henry, mientras se volvía hacia ella. Se aflojó la corbata de seda, tiró de ella y se la guardó en un bolsillo. Se acercó a su prima con paso vacilante. «Sé lo que quieres», aseguró ella. «Sé lo que tú y tío Randolph queréis. Y lo que es más importante, sé lo que necesitáis. Lo que papá os dejó no será suficiente para cubrir tus deudas. Dios, ¿cómo ha podido llegar tan lejos esta situación?». «Oh, qué buena chica», se burló Henry. Estaba a pocos centímetros de ella, dando la espalda al sol y a la momia. «La sufragista, la pequeña arqueóloga. Y ahora quieres probar suerte en los negocios, ¿verdad?». «Voy a intentarlo», repuso ella fríamente. La furia comenzaba a crecer en su interior, espoleada por la de él. «¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Dejar que todo se te escape de las manos? Dios mío, qué pena me das». «¿Qué estás intentando decirme?», preguntó él. Su aliento hedía alcohol y su rostro parecía más sombrío a causa de la barba sin afeitar. «¿Que vas a pedirme la dimisión? ¿Es eso?». «Aún no lo sé». Le dio la espalda y se dirigió al salón contiguo. Abrió su escritorio y después de sentarse con gesto cansado, sacó el talonario de cheques y destapó el tintero. Pudo oír los pasos de Henry que se aproximaban mientras rellenaba el cheque. «Dime, primo, ¿es agradable tener más dinero del que puedes gastar, más del que puedes contar, y no haber movido un dedo para ganarlo?». Se volvió y le tendió el cheque sin levantar la vista. Entonces se levantó y se acercó a la ventana. Apartó la cortina de encaje y se quedó mirando la calle. «Por favor, vete, Henry», pensó desconsoladamente. No quería herir a su tío. No quería herir a nadie, pero ¿qué podía hacer? Hacía años que tenía conocimiento de los engaños de Randolph. Su padre y ella habían estado discutiendo el asunto la última vez que lo había visitado en el Cairo. Lawrence tenía la intención de acabar con aquella situación, siempre había querido hacerlo. Y ahora la había dejado en sus manos. Se volvió con brusquedad. El silencio la hacía sentirse incómoda. Vio a su primo de pie en la sala egipcia. Estaba mirándola con ojos fríos y aparentemente sin vida. «¿Y cuando te cases con Alex, entonces nos desheredarás?». «Por el amor de Dios, Henry, vete y déjame en paz». Había algo desconcertante en la expresión de su primo, en la extraña dureza de su rostro. Ya no parecía joven, sino envejecido por sus hábitos, la culpa y el desprecio por sí mismo. «No merece más que lástima», se dijo Julie. «¿Qué puedes hacer para ayudarlo? Dale una fortuna y habrá desaparecido en 2 semanas». Julie volvió a mirar la fría calle londinense. Paseantes madrugadores. La doncella de la casa de enfrente que salía con los gemelos en su cochecito. Un anciano caminando a buen paso con el periódico debajo del brazo. Y el guardia del Museo Británico, que paseaba lentamente por la acera delante de la casa. Más abajo, frente a la casa de su tío Randolph, Sally, la doncella, estaba sacudiendo una alfombra en la puerta. ¿Por qué no se oía ningún ruido a su espalda? ¿Por qué no salía Henry dando un portazo? Quizás se había ido. Pero no. Julie pudo oír un furtivo tintineo, una cucharilla al chocar levemente contra la porcelana. El maldito café. «No sé cómo hemos podido llegar a esto», dijo ella, sin dejar de mirar por la ventana. «Paquetes de acciones, salarios, pagas de beneficios, los dos lo teníais todo». «No todo, querida», repuso él. «Tú sí lo tienes todo». El sonido del café vertido en una taza. «Por el amor de Dios». «Mira, cariño», dijo él en voz baja y tensa. «Esta discusión me gusta tan poco como a ti». Ven, siéntate. Vamos a tomar una taza de café como personas civilizadas. Julie no pudo moverse. El ofrecimiento parecía aún más siniestro que su rabia. Ven a tomar un café conmigo, Julie. ¿Había alguna manera de rechazarlo? Julie se volvió con los ojos bajos y se acercó despacio a la mesa, sin levantar la vista hasta que fue inevitable. Entonces vio a Henry mirándola. Le estaba ofreciendo una humeante taza de café. Había algo muy extraño en todo aquello, en la forma en que le ofrecía la taza, en la expresión vacía de su cara. Pero no tuvo más que un segundo para pensar en ello, pues lo que vio detrás de su primo le heló la sangre en las venas. Era algo que desobedecía a toda lógica, pero la evidencia que ofrecía en sus sentidos era incuestionable. La momia estaba moviéndose. Tenía el brazo derecho extendido y de él colgaban trozos de venda rasgada. Estaba saliendo lentamente del sarcófago. A Julie se le heló un grito en la garganta. Aquel ser avanzaba hacia ella, hacia Henry, que estaba entre medio dándoles la espalda, con pasos lentos y vacilantes. Tenía el brazo extendido y de las vendas se levantaba un polvo que desprendía un intenso olor a moho. «¿Pero qué diablos te pasa?», preguntó Henry de mal humor. Pero aquello ya estaba justo a su espalda. La mano extendida se cerró en torno a su garganta. Julie no consiguió gritar. Petrificada, tan solo escuchó un chillido ahogado en su interior, como los gritos de impotencia de sus peores sueños. Henry intentó volverse y levantó las manos para protegerse. La taza de café cayó ruidosamente sobre la bandeja de plata. Un profundo ronquido escapó de sus labios mientras luchaba contra el ser que lo estaba estrangulando. Volvió a elevarse una nube de polvo cuando la criatura liberó su brazo izquierdo de sus ataduras e intentó aferrar con las dos manos la garganta de su víctima. Con un grito ignominioso, Henry empujó a la momia con todas sus fuerzas y cayó al suelo a cuatro patas. En un instante se incorporó, tropezó con la alfombra y atravesó corriendo el salón y el gran recibidor hacia la puerta. Julie, paralizada, no podía apartar la vista de aquella horrible criatura arrodillada junto a la mesa. Estaba jadeando, luchando por recuperar el aliento. Julie apenas oyó la pesada puerta de la calle al abrirse y volverse a cerrar con estruendo. Jamás en su vida había experimentado una sensación tan irracional. Estremeciéndose violentamente, retrocedió ante aquel ser horripilante, aquel cadáver que acababa de volver a la vida y que ahora parecía incapaz de levantarse. ¿Estaba mirándola? Era realmente un par de ojos lo que brillaba tras los vendajes rasgados. Unos ojos azules. La criatura extendió una mano hacia ella. El cuerpo de Julie se estremeció involuntariamente. Sintió que le daba vueltas la cabeza. «No te desmayes. Ocurra lo que ocurra, no te desmayes». De repente la momia se volvió a un lado. Entonces miró hacia su ataúd, o quizás hacia el invernadero bañado por la luz del sol. Yacía exhausta sobre la alfombra oriental y parecía esforzarse por alcanzar los rayos del sol de la mañana. Julie la oyó respirar otra vez. Estaba viva, Dios santo, viva. se debatía por avanzar, levantando el poderoso torso unos centímetros de la alfombra e impulsándose con un lento movimiento de las piernas. Se arrastró con dificultad fuera del sombrío salón hasta llegar a los primeros rayos del sol procedentes del invernadero. Allí se detuvo y pareció respirar profundamente, como si fuera la luz y no el aire lo que aspirase. Se apoyó sobre los codos y comenzó a reptar hacia el invernadero a mayor velocidad, arrastrando jirones de las vendas de sus piernas y dejando un rastro de polvo en la alfombra. Los vendajes de los brazos se caían a pedazos y parecían desintegrarse por efecto de la luz. En contra de su voluntad, Julie siguió a la criatura, sin acercarse demasiado pero sin poder evitar seguirla, hipnotizada por su trabajoso avance hacia el invernadero. La momia se arrastró hasta la zona más iluminada por el sol, se detuvo junto a la fuente y rodó hasta quedar boca arriba, con una mano extendida hacia el cielo y la otra sobre el pecho. Julie entró en el invernadero en silencio. Sin dejar de temblar, incontroladamente, se acercó a la extraña figura hasta estar casi encima de ella. El cuerpo parecía estar rellenándose por efecto de la luz del sol, robusteciéndose ante sus ojos. Julie pudo oír el ruido de las vendas al rasgarse y ver cómo su pecho subía y bajaba rítmicamente. Y su rostro. Tenía dos grandes ojos azules bajo las delgadas gasas. De repente se llevó una mano a la cara y apartó las vendas. Sí, eran unos grandes y hermosos ojos azules. De otro tirón se arrancó la envoltura del cráneo y apareció una espesa mata de pelo castaño. Entonces se puso de rodillas con tranquilidad y hundió las manos todavía vendadas en la fuente. Bebió con ansia una y otra vez el agua cristalina a sorbos profundos y ansiosos. Cuando pareció saciada, se volvió hacia ella y se arrancó el resto de los cenicientos vendajes que le cubrían la cara. Era un hombre de ojos azules y mirada inteligente. Julie sintió que un nuevo grito brotaba de su pecho, pero esta vez tampoco llegó a sus labios. Se dio cuenta de que había retrocedido un paso. La criatura se puso en pie. Se irguió por completo y la miró con calma mientras sus dedos apartaban con gesto ausente los últimos jirones que le cubrían la cabeza como si fueran telarañas. Sí, era una hermosa cabeza con una espesa cabellera castaña que caía hasta debajo de sus orejas y sobre su frente. Y sus ojos mostraban una inconfundible fascinación hacia ella. Aquel ser sentía fascinación por ella. Iba a desmayarse. Había leído sobre cosas como aquella y sabía lo que estaba pasando, aunque nunca hubiera creído que lo vería con sus propios ojos. Sintió que las piernas se le doblaban y las cosas empezaban a desdibujarse. No, alto. No podía desvanecerse con aquella criatura mirándola. La momia había vuelto a la vida. Retrocedió hasta la sala egipcia con paso vacilante. Tenía todo el cuerpo empapado de un sudor frío y sus manos retorcían el salto de cama de encaje. Él la miró con genuina curiosidad, como si se preguntara qué iba a hacer ella a continuación. Entonces se arrancó los vendajes del pecho y los hombros y dejó al descubierto su fuerte torso desnudo. Julie cerró los ojos y volvió a abrirlos lentamente. Seguía allí, con los poderosos brazos cruzados. De su lustrosa cabellera castaña seguía cayendo polvo. Dio un paso hacia ella y Julie retrocedió. Él dio otro paso y ella volvió a retroceder. En realidad estaba cruzando la biblioteca y de repente sintió en su espalda el frío borde de la mesa de mármol del salón contiguo. Sus manos tocaron el borde de la bandeja del café. Con pasos silenciosos y elegantes, aquel espléndido hombre de grandes ojos azules se acercó hacia ella. Dios santo, estás perdiendo la razón. ¿Qué importa que sea atractivo? Acaba de intentar estrangular a Henry. Con un movimiento rápido se escabulló al otro lado de la mesa, tanteando hacia atrás mientras retrocedía hacia la puerta del salón. La criatura se detuvo al llegar a la mesa. Bajó la vista hacia la cafetera y la taza volcada y cogió algo de la bandeja, era un pañuelo. ¿Se lo habría dejado Henry? Entonces señaló el café derramado y habló con voz resonante y masculina. «Ven a tomar un café conmigo, Julie», dijo. Un acento británico perfecto. Y las palabras eran muy familiares. Con un estremecimiento, Julie comprendió que aquel ser no estaba intentando invitarla. Estaba imitando a Henry. Era su misma entonación. Eran las palabras que había dicho Henry. Entonces abrió el pañuelo y se lo mostró. Estaba manchado de un polvo blanco y brillante, como si estuviera formado por diminutos cristales. Señaló la larga fila de jarras de alabastro. A una de ellas le faltaba el tapón. Una vez más volvió a hablar con el mismo acento inglés, elegante y fluido. «Tómate el café, tío Lawrence». Los labios de Julie dejaron escapar un gemido. El significado era evidente. Se quedó mirándolo, mientras aquellas palabras resonaban una y otra vez en su mente. Henry había envenenado a su padre y aquella criatura había sido testigo del crimen. Y ahora, había intentado envenenarla a ella. Con las pocas fuerzas que le quedaban intentó negarlo, encontrar una razón para que no hubiera sido así. Pero sabía que había ocurrido, tal como sabía que aquella criatura estaba viva y respiraba, y ocupaba un espacio material frente a ella. Y que era Ramsés, el inmortal, el que se había sacudido aquellos vendajes y estaba de pie delante de ella con el sol a la espalda. Julie sintió que se le doblaban las piernas. No tenía fuerzas para evitarlo y la oscuridad se estaba alzando a su alrededor. Notó que se derrumbaba y, como en un sueño, vio a aquel hombre avanzar hacia ella como un rayo y tomarla en sus brazos con firmeza. De repente, se sintió casi segura. Abrió los ojos y miró aquella cara. Era verdaderamente hermosa. Oyó a Rita gritar desde la puerta y la oscuridad volvió a caer sobre ella. «¿Qué diablos estás diciendo?», Randolph todavía no estaba completamente despierto. Apartó las sábanas de un tirón y buscó su bata a los pies de la cama. «Me dices que has dejado a tu prima sola con aquella cosa». «Te estoy diciendo que ha intentado matarme», aulló Henry como un demente. «Eso es lo que te estoy diciendo. Ese maldito monstruo salió del sarcófago e intentó estrangularme con la mano derecha. Maldita sea, ¿dónde están mis zapatillas? Y la has dejado sola en casa, estúpido». Salió al pasillo descalzo y descendió por la escalera con los faldones de la bata volando tras él. «Date prisa, imbécil», gritó a su hijo, que lo miraba con aire vacilante desde lo alto de las escaleras. Julie abrió los ojos. Estaba sentada en el sofá y Rita la estaba abrazando con tal fuerza que le hacía daño, mientras gemía entrecortadamente. Delante de ella estaba la momia. No había imaginado nada, ni la oscura cabellera que le caía sobre la amplia frente, ni sus sombríos ojos azules. Se había quitado más vendajes y estaba desnudo hasta la cintura. Parecía un dios, en especial con aquella sonrisa, aquella cálida y acariciante sonrisa. Sus cabellos parecían moverse, como si estuvieran creciendo rápidamente. Eran más espesos que antes. Pero ¿cómo podía en aquel momento pensar en el cabello de aquel hombre? Él se acercó un poco más. Sus pies desnudos también se habían librado de las incómodas ataduras. «Julie», dijo con suavidad. «Ramsés», susurró ella. La criatura asintió y su sonrisa se ensanchó. «Ramsés», repitió él enfáticamente, e hizo una ligera inclinación de cabeza. «Dios mío», pensó ella, «esto no es simplemente un hombre atractivo. Es el hombre más hermoso que he visto en mi vida». Todavía aturdida, Julie intentó levantarse. Rita seguía aferrada a ella, pero Julie se la sacudió de encima y entonces la momia, o el hombre, le ofreció la mano y la ayudó a incorporarse. Sus dedos eran cálidos. Julie lo miró a los ojos. Tenía la piel como la de cualquier otro ser humano, pero más suave, y el color de sus mejillas era más encendido, como el de alguien que ha estado corriendo. Él volvió la cabeza bruscamente. Ella también lo había oído, voces y discusiones en la puerta. Un automóvil se había detenido delante de la casa. Rita se acercó apresuradamente a la ventana como si temiera que la momia fuera a impedírselo. «Es Scotland Yard, señorita. Oh, gracias a Dios». «No, es un desastre. Pasa el cerrojo de la puerta enseguida». «Pero señorita, ahora mismo». Mientras Rita se apresuraba a obedecer, Julie tomó a Ramsés de la mano. «Ven conmigo arriba, de inmediato», le dijo. Y se volvió hacia la doncella. «Rita, pon la tapa al sarcófago, no pesa casi nada. Ciérralo rápido y ven». Rita acababa de correr el cerrojo cuando comenzaron a sonar golpes en la puerta y timbrazos. Julie tiró de él suave pero apremiantemente y, para su asombro, él la siguió con docilidad escaleras arriba. Rita estaba gimoteando, pero hacía lo que se le había ordenado. Julie oyó el ruido sordo de la tapa al caer sobre el sarcófago. Ramsés estaba mirando el papel pintado, los retratos enmarcados, la rinconera llena de chucherías en la esquina del piso superior, junto a la escalera. Miraba los cristales emplomados, la alfombra de lana con motivos de plumas y hojas. El alboroto de la puerta empezaba a ser insoportable. Julie oía a su tío Randolph gritar su nombre. «¿Qué hago, señorita?», gimió Rita. «Sube enseguida». Julie miró a Ramsés, que la contemplaba con una extraña mezcla de paciencia y curiosidad. «Pareces normal», murmuró para sí. «Perfectamente normal. Demasiado guapo, pero normal». «Rita, el baño», gritó mientras lo empujaba por el pasillo. «Rápido, llena la bañera». Lo condujo hacia la parte delantera de la casa, mientras Rita corría hacia el baño. El escándalo había cesado por el momento y Julie oyó el ruido de una llave en la cerradura. El cerrojo estaba puesto, gracias a Dios. Los golpes arreciaron. Ramsés sonreía ahora abiertamente, como si fuera a echarse a reír. Se asomaba a todas las habitaciones junto a las que pasaban. De repente vio la lámpara eléctrica que colgaba del techo. Las pequeñas bombillas parecían débiles y opacas a la luz del día, pero estaban encendidas. Ramsés entrecerró los ojos para observarlas, resistiéndose a Julie por primera vez. «Después las verás», dijo ella aterrada. La bañera estaba casi llena y el vapor salía por la puerta del baño. Él asintió una vez más, enarcando ligeramente las cejas, y entró en el baño tras ella. Los azulejos relucientes parecieron agradarle. Se volvió lentamente hacia la ventana y contempló la luz del sol que brillaba en la ventana empañada. Examinó con cuidado el pestillo y abrió la ventana de par en par. Ante él se extendían los tejados de la ciudad y el brillante cielo de la mañana. «Rita, busca ropa de mi padre», ordenó Julie sin aliento. Los de abajo iban a tirar la puerta en cualquier momento. «Rápido, trae una bata, zapatillas, una camisa, lo que encuentres». Ramsés alzó la barbilla y cerró los ojos. Estaba bebiendo la luz. Julie vio que sus cabellos se movían imperceptiblemente y que aparecían pequeños rizos en sus sienes. Su cabellera pareció espesarse. Por supuesto, aquello era lo que lo había despertado de su profundo sueño, el sol. Por ello apenas había podido forcejear con Henry, y había tenido que arrastrarse hasta la luz para recobrar las fuerzas. Abajo se oían gritos de «policía». Rita llegó corriendo con un par de zapatillas en la mano y un montón de ropa sobre el brazo. «Hay periodistas abajo, señorita, un montón, y Scotland Yard y su tío Randolph». Julie tomó una bata de seda y una camisa blanca y las colgó del gancho de la puerta. Entonces puso la mano en el hombro de Ramsés. Él se volvió y la miró, y la calidez de su sonrisa dejó a Julie sin habla. «Britannia», dijo con suavidad, moviendo los ojos de izquierda a derecha como para abarcar todo lo que le rodeaba. «Sí, Britannia», confirmó ella. De repente se sintió deliciosamente embriagada. Señaló la bañera. «Lavare», dijo, intentando recordar algo de su latín. Él asintió, posando los ojos en todos los objetos que lo rodeaban, los grifos de latón, el vapor que se alzaba de la bañera. También miró las ropas. «Para ti», indicó ella, y señaló la bata y luego a Ramsés. «Oh, si al menos pudiese recordar cómo se decía en latín». «Vestidos», agregó con desesperación. Entonces él se echó a reír. Era una risa tierna, complaciente, y ella volvió a sentirse petrificada. No podía dejar de mirarlo. Tenía unos dientes blancos y uniformes, una piel perfecta y un aire extrañamente imponente. Pero al fin y al cabo era Ramsés el Grande, ¿no? Si no hacía algo, iba a volver a desmayarse. Se dirigió a la puerta. «Reste», le dijo. «Lavare». Hacía gestos de súplica con las manos. Cuando se volvió para salir, la poderosa mano de Ramsés se cerró alrededor de su muñeca. El corazón de Julie pareció detenerse. «Henry», murmuró él, y su rostro adoptó una expresión amenazadora, pero no hacia ella. Julie contuvo el aliento. Abajo Rita gritaba a los hombres que dejasen de golpear la puerta. Alguien vociferaba también desde la calle. «No, no te preocupes por Henry, no de momento. Yo me encargaré de él, puedes estar seguro». Oh, pero Ramsés no debía de entender nada de lo que le estaba diciendo. Le pidió paciencia por gestos y se soltó la muñeca con suavidad. Él asintió y la dejó ir. Ella cerró la puerta y bajó las escaleras a la carrera. «Rita, déjame pasar», gritaba Randolph. Julie estuvo a punto de tropezar con el último escalón. Entró en la sala egipcia y comprobó que el sarcófago estaba cerrado. Se fijaría alguien en el leve rastro de polvo en la alfombra, pero nadie podría creerlo. Ni siquiera ella lo habría creído. Se detuvo un momento, cerró los ojos, respiró profundamente y le dijo a Rita que abriese la puerta. Con expresión inocente, Julie vio entrar en el vestíbulo a su tío Randolph, despeinado y descalzo, vestido solo con un camisón y una bata. Tras él entraron el guardia del museo y dos caballeros que parecían policías de paisano, aunque Julie no había podido decir por qué. «¿Pero qué es todo este alboroto?», preguntó. «Me había quedado dormida en el sofá. ¿Qué hora es?». Miró a su alrededor confundida. «Rita, ¿qué pasa aquí?». «No tengo ni idea, señorita», contestó Rita casi gritando. Julie le hizo un gesto de que se tranquilizara. «Oh, querida, estaba muy asustado», respondió Randolph. «Henry dijo». «¿Sí? ¿Qué dijo Henry?». Los dos hombres con gabán estaban mirando el café derramado. Uno de ellos observaba el pañuelo abierto y el polvo blanco que había caído al suelo. A la luz del sol parecía azúcar. Y de repente apareció Henry en el umbral de la habitación. Julie lo miró durante un instante. «Mató a mi padre». Pero no podía permitir que ese pensamiento le ocupase la mente ahora, porque se volvería loca. Lo volvió a ver mentalmente ofreciéndole la taza de café. Volvió a ver su expresión rígida, su palidez. «¿Pero qué es lo que te ocurre, Henry?», preguntó fríamente. «Has salido corriendo de aquí hace media hora como si hubieras visto un fantasma». «Sabes muy bien lo que ha ocurrido», siseó él. Estaba pálido y sudoroso. Tenía un pañuelo en la mano con el que se enjuagaba una y otra vez el labio superior. La mano le temblaba visiblemente. «Contrólate un poco», dijo Randolph volviéndose a su hijo. «¿Qué demonios es lo que viste?». «La cuestión es, señorita», intervino el más pequeño de los dos hombres, «¿ha entrado algún intruso en la casa?». Su voz y sus modales eran los de un caballero. Julie sintió que el miedo desaparecía y respondió con aplomo. «Por supuesto que no, caballero. Es que mi primo vio a un intruso. Henry, debes de sentirte culpable por algo. Tienes alucinaciones. Yo no he visto a nadie aquí». Randolph fulminó a Henry con la mirada. Los agentes de Scotland Yard parecían confusos. Henry estaba ciego de rabia. Miró a Julie como si fuera a estrangularla con las manos desnudas. Y ella le devolvió la mirada con frialdad. «Tú mataste a mi padre y me ibas a matar a mí». «Nunca sabemos cómo vamos a reaccionar», pensó. «Solo sé que te odio y hasta ahora jamás había odiado a un ser humano». «¡El sarcófago!», gritó Henry de repente. Se quedó agarrado a la puerta de la sala egipcia como si no se atreviese a pasar. «Exijo que abran el ataúd de la momia ahora mismo». «Realmente puedes acabar con la paciencia de cualquiera, Henry. Nadie va a tocar ese sarcófago. Contiene unos restos de un valor incalculable que pertenecen al Museo Británico y no deben ser expuestos al aire». «¿Qué diablos estás diciendo?», aulló Henry a punto de estallar en una crisis nerviosa. «Cálmate», ordenó Randolph. «Ya he oído bastante». Se escucharon voces en el exterior. Alguien se había acercado a la puerta e intentaba ver algo. «Henry, no quiero escándalos en mi casa», dijo Julie secamente. Los agentes miraron a Henry con frialdad. «Si la señorita no quiere que inspeccionemos su casa...» «Por supuesto que no quiero», respondió Julie. «Creo que ya les hemos hecho perder bastante tiempo. Como pueden ver, aquí no ha pasado nada». La taza de café seguía volcada y el pañuelo estaba en el suelo, pero Julie se mantuvo firme. Miró a Henry y a los dos policías. Uno de ellos le estaba observando con atención, aunque no dijo nada. Ninguno de ellos veía lo que ella, la imponente figura de Ramsés, que bajaba las escaleras calmadamente. Ninguno de ellos lo vio atravesar el salón central y entrar en silencio en la habitación. Pero Julie fue incapaz de apartar la mirada de él y al fin todos se volvieron para ver la causa de su fascinación. El hombre alto de cabellos castaños envuelto en una bata de seda color burdeos que se había quedado de pie junto a la puerta. A Julie le faltaba la respiración. No solo era majestuoso, como todos los reyes debían ser, sino que semejaba sobrehumano, como si su corte hubiera estado formada por héroes y hombres de extraordinaria fuerza y valor. Incluso aquella bata con solapas de satén parecía exótica en él. No se había abotonado la camisa blanca y sin embargo parecía curiosamente normal, dado el tono saludable de su piel y su postura, sacando ligeramente el pecho con un aire algo marcial y con los pies plantados en el suelo con firmeza, como ningún hombre moderno habría hecho. Era una posición serena y autoritaria, pero no había nada de arrogante en su expresión. Simplemente miró a Julie y a continuación a Henry, que había enrojecido hasta las raíces de sus cabellos oscuros. Henry observó la camisa entreabierta y el anillo con el escarabajo sagrado que Ramsés llevaba en la mano derecha. Los dos inspectores también lo miraban y Randolph parecía absolutamente desconcertado. Habría reconocido la bata que le había regalado a su hermano. Rita había apoyado la espalda contra la pared y se cubría la boca con las manos. «Tío Randolph», dijo Julie, dando un paso adelante. «Te presento a un buen amigo de papá que acaba de llegar de Egipto. Es un egiptólogo que trabajó con él». «El señor Ramsey, Reginald Ramsey. Quiero presentarle a mi tío, Randolph Stratford, y a su hijo Henry». Ramsés observó a Randolph y volvió a clavar los ojos en Henry, que no dejaba de mirarlo con aire estúpido. Julie hizo un leve gesto a Ramsés pidiéndole paciencia. «Creo que no es este el momento más adecuado para una reunión social», añadió Julie. «La verdad es que estoy muy cansada y todo esto me ha cogido por sorpresa». «Bien, señorita Stratford, quizás ha sido a este caballero a quien ha visto su primo», dijo el afable policía. Sí, puede ser, respondió ella. Pero ahora tengo que atender a mi huésped. Todavía no he desayunado. Debo... Henry lo sabía. Julie lo notaba. Buscó algo correcto y apropiado que decir. Que eran ya más de las 8:30 y que tenía hambre. Henry estaba retrocediendo hacia la esquina y Ramsés no dejó de mirarlo mientras pasaba por delante de los dos policías. Recogía el pañuelo del suelo y con un gesto rápido y elegante se lo guardaba en el bolsillo de la bata. Nadie más que Julie y Henry vio el gesto. Randolph miraba a su sobrina boquiabierto. Uno de los hombres de Scotland Yard parecía empezar a aburrirse. «Tienes razón, querida mía», dijo Randolph. «Tienes toda la razón». «Desde luego que la tengo». Sin perder un momento, Julie lo tomó del brazo y lo condujo hacia la puerta. Los hombres de Scotland Yard lo siguieron. «Mi nombre es Trent, señorita. Soy inspector», declaró el policía hablador. «Y este es mi compañero, el sargento Galton. Llámenos si nos necesita». «Sí, por supuesto», contestó ella. Henry parecía estar al borde de un síncope. De improviso se lanzó hacia la puerta y desapareció entre la muchedumbre de curiosos. «¿Era la momia, señor?», gritó alguien. «¿Ha visto a la momia moverse?». «Era la maldición». «Señorita Stratford, ¿está usted bien?». Los agentes de Scotland Yard se apresuraron a salir y el inspector Trent ordenó a los curiosos que se dispersaran. «¿Pero qué diablos le pasa?», murmuró Randolph. «No comprendo nada de todo esto». Julie le apretó el brazo con más fuerza. No, era imposible que supiera lo que Henry había hecho. Él nunca habría podido levantar la mano contra su hermano. Pero ¿cómo podía estar segura? Siguiendo un impulso, lo besó en la mejilla. «No te preocupes, tío Randolph», lo tranquilizó. Y sintió que estaba al borde de las lágrimas. Randolph sacudió la cabeza con tristeza. Estaba preocupado y humillado. Mientras lo veía alejarse, Julie sintió una gran pena por él, una pena mucho mayor de lo que había sentido nunca por nadie. No se dio cuenta de que su tío iba descalzo hasta que estuvo a mitad de la calle. Los periodistas lo seguían. Cuando los hombres de Scotland Yard se alejaron, algunos se volvieron hacia ella. Julie se retiró con rapidez y cerró la puerta. A través del cristal vio la distante figura de su tío, que entraba apresuradamente en su casa. Julie se dio media vuelta con lentitud y entró en el salón. Silencio. El suave murmullo de la fuente del invernadero. Un caballo que pasaba al trote por la calle. Rita, que seguía temblando en una esquina, con el delantal hecho un nudo entre sus febriles manos de trabajadora. Y Ramsés inmóvil en el centro de la habitación. Tenía los brazos cruzados y la miraba fijamente, con los pies algo separados, como un momento antes. El sol, que le daba en la espalda, lo rodeaba de un halo luminoso y dejaba su rostro en la sombra. Y el profundo brillo de sus ojos era casi tan intenso como los reflejos de sus cabellos. Por primera vez, Julie comprendió el significado de la palabra regio. Era un hombre extraordinariamente bello, y buena parte de su belleza procedía de su expresión, inteligente y curiosa, aunque contenida. Era sobrenatural y al mismo tiempo perfectamente normal. Más que humano, pero humano al fin y al cabo. Ramsés seguía mirándola. Los pliegues de la larga bata se agitaron levemente por efecto de la suave corriente de aire cálido que entraba del invernadero. «Rita, déjanos», susurró Julie. «Pero, señorita, vete». Otra vez el silencio. Entonces él se acercó a ella. No sonreía. Con expresión seria y ojos muy abiertos observó el rostro de Julie, su cabello, su atuendo. ¿Qué pensaría de su caprichoso salto de cama de encaje? Quizá creyera que las mujeres modernas vestían tan bien así por la calle. Pero él no estaba mirando su encaje. Estaba mirando la forma de sus pechos bajo la seda, el contorno de sus caderas. Volvió a mirarla a los ojos y su expresión fue inequívocamente apasionada. se acercó a ella y la tomó por los hombros. Julie sintió el contacto de sus cálidos dedos. «No», dijo. Negó enérgicamente con la cabeza y retrocedió. Se irguió, intentando no admitir el miedo ni el repentino y delicioso escalofrío que le recorría la columna y los brazos. «No», volvió a decir con un leve tono de desaprobación. Mientras seguía mirándolo al borde del pánico, desconcertada por la intensa calidez que sentía en el pecho, él asintió, dio un paso atrás y sonrió. Abrió las manos en un leve gesto de disculpa y habló en un latín suave y acariciante. Julie distinguió su nombre, la palabra Regina y otra que sabía que significaba casa. Julie es la reina en su casa. No pudo reprimir un suspiro de alivio. Otra vez le temblaba todo el cuerpo. ¿Lo notaría él? Por supuesto. Ramsés hizo un gesto interrogante. Panis, Julie, susurró. Binum, Panis. Entrecerró los ojos como si buscara una palabra más adecuada. Edere, murmuró, y se llevó una mano gráficamente a los labios. Claro, tienes hambre, quieres pan y vino. Rita, gritó en dirección a la puerta. Tiene hambre, Rita. Tenemos que darle algo de comer de inmediato. Se volvió hacia Ramsés y le vio sonreír una vez más con aquella extraordinaria mirada cálida y afectuosa. Parecía que le gustaba mirarla. Si él supiera que ella lo encontraba casi irresistible, que un momento antes había estado a punto de rodearlo con sus brazos y... mejor no pensar en ello. No, tenía que dejar de pensar en ello.